Aniversario de la histórica audiencia pública de Santa María de Punilla. A un año de la histórica audiencia pública llevada a cabo en la localidad de Santa María de Punilla, donde el 80% de los expositores se opusieron a la traza sobre la montaña, demostrando con argumentos científicos, conocimientos populares, consentires y verdaderas prioridades por atender en el valle. Fueron 8 días de lucha para intentar ser escuchados. Se propusieron numerosas mejoras para la calidad de vida en el Valle de Punilla, como acondicionar el Hospital Domingo Funes, mejorar la calidad del agua a través de saneamientos de las cuencas, eliminar basurales a cielo abierto, restaurar el tendido de las vías del tren, ofreciendo mayor frecuencia y un recorrido más extenso, entre otras. Es un hito histórico para todo el Valle de Punilla, donde se gestó el punillazo, porque el pueblo organizado, inteligente y sensible, comenzó a marcarle la cancha al gobierno provincial en su proyecto Ecocida. En plena audiencia hubo poesía, teatro, música, baile, video, foto, emoción, llanto, alegría, que fueron transmitidas por radios comunitarias. En la calle hubo acampe popular con información técnica para quienes iban a exponer. A pesar de los esfuerzos del gobierno en pormenorizar la peligrosidad del yacimiento de uranio Rodolfo, forzar una traza por el lugar de mayor conservación de bosque nativo, presentar un estudio de impacto ambiental parcial hasta Cosquín cuando se proyecta hasta la cumbre, o ponderar la velocidad en detrimento del ambiente y la salud, seguimos sosteniendo la necesidad de que se revoque la resolución 374/18 que da licencia ambiental al tramo hasta Cosquín y proyectar un nuevo trazado con participación ciudadana real, legal y efectiva, con su estudio de impacto ambiental y la correspondiente audiencia pública. En este aniversario de la histórica audiencia pública nos encontramos con un puente mal construido y sin las adecuadas auditorías, gran parte de las sierras desmontadas y desmoronadas, sobrada muestra del desastre que sería continuar por la traza original. Se suma a esto la situación de los vecinos del barrio Perla del Lago y zona de las lagunas, que sufren las consecuencias de la mala planificación de esta obra por parte del gobierno y no son escuchados, habiéndose gastado una suma millonaria que no sabemos cuándo se terminará de pagar. Aún así, nadie anuncia cuál será la nueva traza. Pero seguimos despiertos, atentos y unidos. Las sierras no se tocan, porque son el centro natural, social, económico y espiritual de esta región. Son agua, la tierra y la vida. Firman los vecinos y vecinas asambleas del Valle de Punilla, Punillazo. Yo soy docente, yo le enseño a los alumnos a hacer evaluación de impacto ambiental. Los documentos que tuve que leer en una semana no pasarían, no aprobarían ni un práctico de mi materia. ¿Cuántos conocen en la zona el Huemul de Achala? ¿Alguno que haya sido cazador o el padre haya salido a cazar? Bueno, esas son las cosas que están presentadas en el estudio de impacto del ISPI. ¿Sí? Entonces es de mal alumno de secundario que va al rincón del vago, vieron esa página, copia y pega. El consultor tiene que probar fehacientemente, con datos técnicos y científicos, que la alternativa sobre la cual va a ser la evaluación de impacto ambiental es la alternativa de menor impacto ambiental. En este caso, el ISPI eligió la alternativa de mayor impacto ambiental para hacer el estudio de impacto ambiental. La autovía de montaña pasa por la zona más crítica, pasa por casi un 80% de bosque nativo, pasa por el yacimiento Rodolfo. Todos esos elementos no fueron contemplados en la ponderación. Insisto, eso hace nuevamente que el estudio de impacto ambiental esté absolutamente viciado de nulidad. disgregación del uranio que se encontraba en las Sierras Grandes, que se depositó en este piedemonte. En este lugar, el uranio se encuentra en forma de polvo. No se encuentra inserto en una roca o combinado con algún otro material. ¿Qué sucede? Como haber grandes cantidades de ese material, va a dejar el mineral al aire libre. Es un vanadato, son dos vanadatos, tanto la carbonatita como la carbonita, que son metales muy pesados, y lamentablemente la gente que vive en la región lo va a aspirar, porque eso lo van a mover los vientos. Fíjense, este es un estudio geoquímico, o sea, extracción de muestras, análisis y realmente saber lo poco que hay allí en ese lugar. La provincia de Córdoba, y aquí está Punilla, cubierto por uranio, lo dicen ellos, cubierto por uranio. Encima, el mapita del departamento Punilla, todo uranio. Y fíjense el uranio por todos lados donde está. La CNA pasó por mi casa, me midieron el uranio y me dio 9,75 adentro de mi casa de radioactividad. Gracias. 9,75. Esto implica que tengo que cambiar el techo. Ellos se sentaron a tomar mate conmigo y me dijeron: mamita, te recomendamos cambiar el techo. ¿Cambiar el techo? Son 20 lucas. Pero yo no sé qué piensan. Que es tan fácil, tengo que hacer un agujero porque mi casa es de barro. Yo la construí con piedras del lugar porque a mí me enseñaron que no tenía que andar avasallando todo. No tuve que cortar un árbol. Y me tuve que poner a ocuparme de algo que no tenía interés, que es sobre el patrimonio de todos. Pero como todos los que estamos aquí, estoy en contra de que nos destruyan la montaña, en contra de que desparramen el uranio que hará de Cosquín un pueblo fantasma. Nos iremos todos, el que quede vivo se irá en las condiciones de salud que pueda, y esto será un desierto. No ya que no van a venir turistas por el tema este de los ambientalistas tarados que andan diciendo que hay uranio. No van a venir ni turistas, ni habitantes, ni pájaros, ni nada. Se va a terminar la vida. Aves en extinción: jilguero, amarillo y de la sierra, reina mora, vira vira, piquito de oro, tres variedades de hornero, carpintero, urraca, dos variedades de curcucha, perdices, queda una variedad de lechuza vizcachera, chuña, loica, zorzales, chachalero, chachalero criollo y mandioca, tero, lechuza, búho, halcones, chimango, carancho, jote, águila blanca, cachalote, tordo, calandre, árboles autóctonos, tramontana, piquillín, molle, algarrobo, chañar, durazno de campo, quebracho blanco y colorado, coco, cusca, tintitaco, sombra de toro o peje, espinillo, higuerilla, tala, talilla, animales autóctonos en extinción, corzuela, pecarí de collar, puma, gato de monte, zorrino, zorro, comadreja, liebre, vestigios de cultura comechingona, hierbas medicinales, vira vira, coleo, suico, hierba del sapo, cancha del agua, espina colorada, cepa caballo, peperina, palo amarillo, zarpa, parrilla, cabo toril, yerba de pollo, tola tola, topas aire, chaguar, perlilla, pulmonaria, boldo, jarilla, chirca. Seguramente faltan muchos más y ustedes conocen más que yo. Eliminación de los ecosistemas nativos o su transición a ecosistemas menos complejos es un proceso que trae como consecuencia efectos notorios en diferentes procesos ecosistémicos, así como en los bienes y servicios asociados a ellos, que son fundamentales para la vida humana. La pérdida o disminución de la biodiversidad, tanto de especies animales como vegetales, es una consecuencia directa de la eliminación de los ecosistemas nativos. Diversos estudios han documentado la estrecha relación que existe entre la biodiversidad y el funcionamiento de los ecosistemas, y por lo tanto con los bienes y servicios que ellos proveen.